¿Sabías que es importante continuar tomando al menos 2 litros de líquidos diariamente? Si hace mucho frío, se puede recurrir a infusiones como té, café, aguas de hierbas, siempre con edulcorante, ya que el frío hace que retengamos menos líquidos en nuestro interior. Esta es una curiosidad de invierno 2014.